como órgano de gestión, de actuar en defensa muchas veces de los administradores, que nos sentimos tan desprotegidos frente a muchísimas situaciones. Realmente es una pena que se haya, digamos, disuelto el grupo de los cinco. Desde este humilde lugar hago fuerza y hago votos favorables a que se sienten de nuevo las cinco instituciones de los administradores, que necesitamos la unidad de ellos, necesitamos no estar divididos. Ya lo decía Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y en algún punto de vista creo que, digamos, más allá de la defensa institucional que puede tener cada institución respecto de sus afiliados, no me parece que, digamos, que sea algo como para sentirse orgulloso que las instituciones vuelvan a estar desunidas. Frente a esta desunión de las instituciones, avanzarán todos aquellos que están, intentando ocupar lugares de poder, intentando ocupar lugares que son nuestros, de los administradores. De manera que, en defensa de nuestra profesión, va nuevamente mi voto, digamos, de pedido, como para que las instituciones vuelvan a estar unidas y vuelvan a trabajar en pos de las administraciones, en pos de los administradores de consorcio, y seguramente redundarán en beneficio también de los consorcios de nuestra querida ciudad de Buenos Aires y del resto del país.